¿Qué era? Lo hago de nuevo más cortito, ¿te parece? Así no ocupa tanto espacio, no me se ve, viste, y no conté un montón de cosas, pero bueno, tampoco había cosas muy técnicas que no daba para el oyente, digamos, que no está metido en las cuestiones institucionales. Y me parece que iba a confundir, pero si a vos te parece, hago un audio más corto, no tengo problema.